tenga sentimiento, no puede cantar bonito. En mi sembraron chiquito, en mi sembraron chiquito, una mata de lamento. En mi sembraron chiquito, en mi sembraron chiquito, una mata de lamento. La llanura, oye las quejas del viento.